Hola Nils. ¿Qué? Hola Ninas. Hola papis, hola mamis. ¿Estás bien? Tú no. ¿Estás bien? No, me esfuerzo. ¿Estás bien? Vale, ahora comenzamos con esta canción que me queda más. Da Kuna Matata. Eso ya es un clásico ya, ¿eh? Ya saben que Víctor siempre fa a Kuna Matata. Esta canción que dio Jumbo. Ah, Barry Gani, Musuri Sana, Wow Geni, Mokari Bishwao, Radio Tortuga Yetuo. Tu eu dedi Akuna. Ai, que bem. E se plau, mireu, cambiam da posto de aqui allá. E seguim já fem contas. Radio Tortuga Yetu. Que bien suena. Oh. E se di África Yetu. Mayoka Yetu. Ara sí, vull que ballem un poc amb les mans quan fem el Hakuna Matata així. Hakuna Matata. Podem? Sí. Està lloviendo, eh? Ei, canviem de lloc, eh? Sí. No, o no. Però no passa nada, eh? Canvio de micro i seguimos allí, eh? Vale. Venga. Radio Tortuga Yetuo. No veig les mans. Mayoka Yetu. Ara vull les mans així, eh? Prova, com te llamas tu? Claro. Què? Niño. Vale. Se llama Niño. Es que se llama Niño. No hablo con él. Gracias. Vale. Es que me ha encantado mucho tu carcajada, ¿eh? Vale, después. Es que, pero hablo con él. Vale. Ahora sí, probamos. Radio Tortuga Yetu. Ey, tengo premios también, ¿eh? Después tres niños o niñas subirán a tocar los tambores conmigo. Tú no, porque no sé cómo te llamas tú. Toma. Ey, cambiam de yoke. Aquí. Entramos aquí. Move. Cambiam de yoke. Uy, perdón. Testing. Ah, sí, ah, claro. Es que decía que lo tengo muy claro, ¿eh? Lo tengo muy claro. Porque las monitoras ahí detrás ya me están diciendo que, mira, Víctor, este niño son los que tienen que tocar los tambores contigo. Porque se portan muy, pero muy bien, gracias. Así que no hace falta que me digas, yo me porto bien. No hace falta. Porque tengo aquí a 10 monitores y monitoras que me están mirando bien a los niños. Así que si quieres gritar, allá tú. Bien, ahora sí. Volia cantar aquesta cançó d'Hakuna Matata i vaig dir que quan fèiem Hakuna Matata hem d'aixecar les mans com ai que bé, ara sí. Provam una altra vegada. Radio Tortuga Yetuo. Que bien. África Yetuo. Vale. Ara provam amb el tambor de Víctor. Aquest tambor que es diu djembe. Oh. ¿Preparados? Jambo. Oh, qué bien suena. Jambo, buana, barigani, musuri, sana. Ahora sí. Bien. ¿Preparados? Hey, cantaremos juntos, ¿eh? No más son Víctor. Sino Víctor and los nins, ninas, papis, mamis, abuelos, abuelas, tíos y tías. ¿Quién falta? Nadie, gracias. Germán, sí, germanas, también. Mamás, esto ya lo he dicho, ¿eh? Claro, pero hace tiempo que he dicho esto. ¿Qué? Compañeros, gracias, un aplaudimiento, por favor, un aplaudimiento. Y profesoras, claro, y profesores, claro. Ahora sí, y primas, claro. Jambo. Jambo Buana, Abarigani, Musuri Sana, Waugeni, Mokaribishwa, Radio Tortuga Yetuo. No he visto las manos, no. Es que tiene que ser Hakuna Matata. ¿Ves? Así no. Hakuna Matata. Es que hay una diferencia, que sí. Ahora probamos. Jambo, Jambo Buana, Abarigani, Musuri Sana, Waugeni, Mokaribishwa, Africa Yeto. Africa Yeto. Africa Yeto. Hakuna ma. Un aplaudimiento. Es que estoy muy contento. Estoy triplemente contento hoy. Uno, porque estoy con los niños y las niñas. Dos, porque hoy hablamos de Radio Tortuga. Y yo siempre en mis cuentos tengo tortugas por todo. Sí, sí. Sí, sí. Y tres, porque hoy tocaré tambores también con los niños y las niñas. Oh, qué ver. Estoy muy contento, ¿eh? Sí, pero tú ya despreocúpate, porque ya te están mirando, ¿eh? Tu monitor. Es que para cada niño y niña hay un monitor y una monitora. Mira detrás de ti. ¿Ves? ¡Hala! Te están mirando, ¿eh? Bueno, ya verás, ya verás. Vale. Comenzamos a que es con toca magada moda a tortuga y se gavina. Y después nos da cuenta de una tortuga muy inteligente, yes, ¿eh? Y después tocaron los tambores. África y tú están durmiendo. África y tú es una patata, ¿no? ¿Qué hay de patata? Ah, bueno, pues fuera. Claro. Ya lo verás. ¿Estás muy... Cuando ves a tu amigo tocar el tambor, te harás... Tranqui. Es que todo está controlado, o tengo un clayo, pero clarísimo. Vale, aquí es contra de... Se tortuga y se gaví. Gracias. Es que sense técnico no podemos hacer res, gracias. Famos de temps. La tortuga, aquesta tortuga, tenía una closca molt llisa. Y también tenía molt d'amics, molt de que, y amigas. Pero seu millor amic, bé, millor amiga era se gaví. Gràcies. Bé, un dia, la tortuga volia volar com se gavina. Així que va cridar la seva amiga i va dir: hola, escolta, mira, jo... Voy a volar con tú. Y se camina va. ¿Tú? Pero tú no puedes volar. Es que tú no estás feta por volar. Y la tortuga se va a enfadar. Y le va a decir: ay, tú no eres la meva amiga, No vos que volí con tú, ¿no? Y se gavina va a decir: escolta, mira, yo soy la teva amiga, pero tú no puedes volar porque no tens que. Gracias, no tens alas. A mes, mira, a mes, no veis cómo puedes volar así, sin plumas. ¡Plumas! Va a exclamar la tortuga. Así que va a decir rápidamente a su amiga: ay, gracias, gracias. Y se van a acercar que, ¿qué os sabe? Ah, gracias, ¿tú qué nombres tú? Mariam será la primera para tocar los tambores. Un aplauso, por favor, para Mariam, por favor. Gracias, Mariam. Number one para tocar los tambores. Ven, se van a acercar plumas. Tutum, Lo sabes tú. Después, después me lo cantarás. Ve. Después de unos días, ya tenía una panera plena de plumas diferentes, de ocells diferentes también, que te color blau, color verd, color que lila, color toronjo, allá está, ve, ¿dónde? Ah, sí, y color. Gracias, un aplaudimiento para tu tono, por favor. Vale, gracias. Ve, cuando va a ir a casa, va a criar la seva madre y le va a decir: mamá, mamá, escolta, mira, mamá, por favor, mira. Voy que me feris aquestas plumas a la meva closca. Porque yo, tortuga, yo, voy volar con. ¿Con qui? Con su gavina, gracias, gracias. Y la mamá va a decir: ¿qué? Però tu no pots volar? I la tortuga va dir: sí, mamà, sí que puc volar. Mira, una pregunta. Què fa que els ocells puguin volar, mamà? Què fa? Gràcies. Plumes, plumes, plumes, plumes. Així que, molt contenta, la tortuga va començar a cantar una cançó. Va cantar què? Una cançó. Va cantar així. Volaré. Oh, com sa gavina. Oh, jo volaré com ella. Oh, ei, fem-ho junts, preparados? Jo volaré com ella. Hem de fer oh, eh? Jo volaré com ella. Jo volaré com ella. Ah, sí, amb el tambor. Allà, ho tenc aquí. Ara, i farem... Wow. Ara sí. Volaré, oh, oh, com sa gavina, oh, oh. Ara, eh? Jo volaré com ella, jo volaré com ella, yo volaré con ella. Un aplaudimiento. Mon bebé. Cuando ya tenía todas las plumas, ¿aún? ¿Aún? ¿Aferadas aún? A la closca. Cuando ya tenía todas aquí. Aferrades a la seva closca, però aferrades amb què? Amb cola o pegamento o celo o super... Ay, un aplauso, por favor, un aplauso. Tenemos ideas, ¿eh? A ver si hay ideas así, ¿eh? Para salir de la crisis, ¿sabes? Vale, bueno, cuando ya tenía todas las plumas aquí aferrades, la tortuga se va a nadar de una montaña. ¿Sabeu què és una muntanya? Quin color té una muntanya? Blanca, com que blanca? Bueno, blanca, blanca, si... Quan neu... Té gris, si té gris. Té color marró. Marró, bé, també. Ai, gràcies, un aplaudiment també per ella, per favor. Gràcies, bé, gràcies, eh? Així que va nadar d'una muntanya, sí. Heu d'imaginar, perquè aquí no tinc una muntanya, oh. Va nadar d'una muntanya així. Xic, xic. Molt poc a poc. Xic, xic, xic, xic, xic, xic, xic, xic. Allà dalt es va respirar a fons així. I va botar. I sabeu què va passar? Què? Va volar o va caure? Va volar o va caure? Sí o no? No o sí? Sí i sí o no? ¿Qué? No se cae. Se va a volar. Déjame pensar, es que ya tengo un poco de... Ah, sí, ya lo sé. Va a estrellar con tantera, así. Y es va a romper la ceba. Es va... ¿Cómo con plumas? La ceba. La ceba. Claro, es va a romper la ceba con los cabellos. Después de unos días es va a recuperar la ceba caiguda. Pero mai mes va a seguir la ceba closca. No, porque le van a aferrar todos los trozos de la ceba closca. Es por eso que avui la tortuga té una closca así, molt colorida. Veus? Amb tots els trossos de la seva closca. I compte. Un aplaudiment per tothom. Vale, ja tenim a na Marian, que tocarà els tambors amb en Víctor. Marian, no? Marian, vale. África Yetuo. Están durmiendo otra vez. África Yetuo. Es que no saben lo que hacemos con las manos. África Yetuo. Gracias, María, pero es que no te puedo elegir por la segunda vez, ¿sabes? O sea que una vez ya basta. Vale. Atención. Este cuento, ¿a qué es conta? Nos enseña mucho, ¿eh? Nos enseña mucho, ¿eh? Este cuento nos enseña que no podemos ser como la tortuga, ¿eh? Bueno, digo, la tortuga de este cuento. Porque hay muchos niños aquí y muchas niñas que son como la tortuga. Dicen, yo quiero un regalo como Mariam. O yo quiero ser como Jordi. O yo quiero un coche de mando como Julia. No, eso no es bueno, ¿eh? Debemos estar contentos con qué. ¿Con qué? A ver. No, Mariam, espera, tiene que ser otro. Pero para buscar. Ver, para ¿quién lo sabe? Sintonizarlo. No, menos por internet. A ver, ven tú. Ven. ¿Tú qué nombres tú? Gisela, y tú tienes 7 años. Ah, no. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. 10 años. Vale. Este cuento nos enseña, Gisela, que debemos estar contentos con lo que tenemos. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Ya tengo número 2. Mariam y Gisela, gracias. Tú serás número 12 para los tambores, ¿vale? Esto es, debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿eh? Y decir que siempre yo quiero esto como Jordi o como Julia. Muy importante. Os voy a preguntar después. África y tú, Akuna. Vale, es que ya hacemos el segundo cuento que tiene una tortuga final y después ya tocaremos los tambores. Es un cuento del tigre. ¿Y qué fue un tigre? Ay, esto parece un perro, por favor. ¿Qué fue un tigre? Sí, asusta un poco esto. Vale, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? ¿No estás bien, Imao? Bueno, no pasa nada. Ah, bien, siéntate para hacer un cuento conmigo. Muy bien. A ver, ¿dónde está el tigre? No lo veo. Testing, ahora sí. Hace mucho tiempo, en lo alto de las montañas de África, la gente de un pueblo pequeño se reunió así. ¿Para qué? Para decidir qué hacer sobre los ataques de los tigres en sus casas. Tenemos que hacer algo, dijo uno. Ah, sí, tenemos que hacer algo. Dijo otro. Es que la semana pasada un tigre casi me comió la pierna. Bueno, señalando su pierna que todavía tenía en su puesto, ¿eh? Claro. Después de discutir por largo tiempo, decidieron que la mejor manera de deshacerse de ellos era haciendo grandes agujeros como trampas. ¿Cómo qué? Como trampas. Así que cada uno comenzó a cavar agujeros delante del pueblo. Niños, niñas, mujeres, hombres, ¿qué más? ¿Qué? ¿Abuelos y abuelas? ¿Primos y primas? ¿Qué? ¿Hermanos y hermanas? profesores, profesoras. Bebés, bebés no, porque bebés todavía no pueden cavar. Bueno, todos, un aplauso para todos, un aplauso. Vale, es que cavaron agujeros así en el camino hacia el pueblo. Unos días después, un joven vino hacia el pueblo para visitar a su tío. ¿A quién? Y muy contento venía cantando, feliz, así. Ese ruido, sea lo que sea, no se oye muy contento, El joven así siguió los ruidos. Después un tigre en un agujero muy profundo. El tigre trataba de salir del agujero. Eso es la pregunta. ¿Cómo podía salir? Bueno, y gruñía de tristeza, Y el joven dijo: hola, señor tigre, ¿cómo ha llegado aquí? Y dije, digo, no lo sé. Es que andaba solo en el bosque, como los tigres lo hacemos, buscando algo de comer. Cuando de repente caí hasta este gran agujero. El tigre le rogó al joven para que le ayudase. Ay, por favor, sácame de aquí. Mira, si no regreso, mi familia se preocupará por mí. Si me ayudas, te estaré muy agradecido. ¿Muy qué? ¿Muy qué? Vale, una buena pregunta. ¿Cómo se dice agradecido en catalán, en mallorquí? ¿Agradecid? No. ¿Agradezcut? No. ¿Agreí? ¿Tú qué nomes tú? Un aplaudimiento, Sofía, Ya tengo número 3, o sea, Mariam, Gisela y Sofía, vale, gracias. Bueno, este que dije, dijo, estaré muy agradecido. Bueno, el joven fue muy, muy, muy simpático con el tigre. Es que encontró una rama muy larga, así, ¿no? Ah, bueno, así como este palo, una rama así, y la tiró dentro del agujero para que pudiese salir el felino, así. El tigre saltó por la rama y salió fuera del agujero. ¡Oh! Esto está bien, dijo el tigre, feliz de estar libre. Pero de repente, el joven se sintió nervioso junto al enorme tigre y decidió que era tiempo de qué? De correr. Y dijo, bueno, creo que es hora de irme. Adiós, señor tigre, adiós. Pero el tigre dijo, ¡hey! Ven aquí, guapo. No tan rápido, Te voy a comer. El joven estaba con miedo y dijo, ay, pero usted dijo que estaría muy, muy qué, muy agradecido de ayudarle. Estoy agradecido, dijo el tigre. Pero fue obra de los humanos este enorme agujero para mí. Y como eres humano, te voy a comer. ¡Ay, espera! Perdóname. Mira, creo que eso no es justo, ¿eh? Yo te he ayudado. Y solo porque soy humano, ¿me vas a comer? Mira, dijo el tigre. Yo soy un tigre. Y esto es lo que los tigres hacemos. Comer gente. Espera. Mira, creo que podemos preguntar a alguien si esto es justo, ¿eh? El tigre es muy bueno. Así que fueron en busca de alguien que hiciese de juez. ¿Sabes qué hace un juez? A ver, ¿quién lo sabe? No, si lo sabes, tú levanta la mano, ¿eh? Ah, tiene que ser un niño. Ah, tú. ¿Cómo te llamas tú? No, tú. Ah, sí. Bruno. ¿Y tú, Bruno, sabes? Ah, vale. A ver, lo que hace un juez. Es porque... Pero, a ver, ven. Es muy interesante lo que está diciendo. Recordemos lo de la paella. Dilo otra vez. Cofa un chucho. Para que sigamos recordando y hacer conciencia. Hace alguien, un juez, que lo que no sabe alguien, se lo pregunta al juez. Es muy interesante, ¿eh? Muy pero bien, yo a mi profesora sí, también, si no ¿sabes? Y es que mi profesora, si no sé algo, también me ayuda. Muy bien. Primero, un aplauso para ella. Un aplauso. Los jueces saben mucho la ley, es verdad. Y nos dicen leer lo que hay que saber de la ley. Bueno, es muy importante. ¿Qué haces tú aquí? Tú no sabes lo que hace un juez. ¿Estás aquí? ¿Eh? A ver. Vale, pero alguien nos puede ayudar. Aparte de saber de la ley, para explicarlo a los niños, las niñas, los papis y las mamás. ¿Qué más fa un chucho? ¿Qué fa? A Sofía, a ver, Sofía. A ver, ven aquí. Muy interesante lo que dice Sofía, ¿eh? Porque podemos aprender mucho hoy, vale. A ver, ¿tú qué has dicho? Que elige lo que le hará a alguien que ha robado. Es muy interesante, ¿eh? Cuando alguien hace, bueno, mal, a veces un juez tiene que decir lo que tiene que hacer. O sea que, con el martillo. ¿Cómo dice con el martillo? Muy interesante. Hace ¡pum! ¿A que sí? Oh, un aplauso para ese niño también, ¿es verdad? Muy bien. Bueno, a ver, todo lo que hemos dicho ahora lo voy a resumir. Lo que habéis dicho, entonces, es que un juez o una jueza, ¿eh?, nos ayuda a decidir si algo es justo o no es justo. Un aplauso para todos, por favor. Bruno, tú serás número 4 y Bernat número 5 para tocar los tambores. Muy bien. Eso es mío, gracias. Muchas gracias. Lo siento. Estoy haciendo mi cuento con esto. Muchas gracias, guapo. Vale, así que fueron así en busca de un juez. Ay, el micro. ¿Se ha caído otra vez? Lo pongo aquí. A ver. Fueron buscando a un juez y encontraron a... ¿Sabéis qué juez? A ver, ah, está aquí. ¿Dónde está? Sí. Encontraron a un toro. Gracias. Encontraron a un toro. Y le contaron la historia. Ahora tenemos el juez toro, ¿eh? Bueno, después de la historia, el toro dijo... muy interesante, ¿eh? Mira, yo creo, dijo el toro, yo creo que es justo que el tigre te coma. ¿Pero por qué, señor toro, por qué? Preguntó el joven. Y el toro dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los humanos nos tratan a los toros muy mal. Hacemos todo el trabajo para ellos, pero cuando quieren nos matan, nos comen. Además, ¿qué más hacen con los toros? Pelean. Pero ¿cómo se llama esto? les torean, les torean, les pinchan. Por eso creo que es justo que el tigre te coma. El tigre contento, ¿eh? Miró a los ojos así. Y abrió su boca así. Dispuesto a comerlo. Y el joven dijo, espera, espera, espera. Mira, hagamos dos de tres. Busquemos dos veces más y ya veremos. El tigre aceptó. Y ahora fueron a preguntarle al árbol más grande del bosque. ¿A quién? Al árbol más grande del bosque. Mira, yo voy a hacer el árbol. Bueno. Vale, y me tienes que ayudar, con mucho viento. A ver, ¿el viento? ¿Dónde está el viento? ¿Más viento? Ah, gracias. Y le contaron la historia al gran árbol. Después de la historia, el árbol dijo... Yo creo que es justo que el tigre te coma. ¿Otra vez? ¿Pero por qué se va el árbol? ¿Por qué? Preguntó. Y el árbol dijo, ¿por qué? No lo sabes. ¿Quién lo sabe aquí? Ah, lo sabemos. A ver tú. Bueno, no tengo problema de... ¿Quién? ¿Yo, el árbol o el tigre? Es que deja que hable ella. Es que hay que dejar que explique. Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Gracias. A ver. Irina, ven aquí, Irina. A ver, cuéntame tú. ¿Por qué dice el árbol esto, que es justo? Porque son malos. ¿Quién? Bueno, los africanos, no, es que los humanos, que somos los europeos y los africanos y todos. Los humanos, y quieren... ¿Y qué hacen los humanos? Matarlos, quieren matar. ¿Y cómo matan a los árboles? Cortar. Oh, un aplauso para Irina, por favor, gracias. Tenemos al número 6, vale. Seguro que no tú. Claro, y además lo sabe por qué. Vale, y el árbol dijo, claro, porque los humanos nos cortan y queman cuando quieran. El tigre, muy contento. He ganado. Miró al joven así. Y abrió sus enormes dientes. Dispuesto a comerlo. El joven estaba con miedo, tanto que sus piernas temblaban así, papá, mamá, ya. Y solo esperaba un milagro. ¿Un qué? Un milagro, bueno. Pero no tan lejos, lo que os decía, una tortuga cruzaba por el lugar. Y escucho, ¡ay, tortuga! ¡Por favor, ayúdame, por favor, tortuga! Espera, ayúdame, por favor. Ayúdanos a juzgar si es justo que el señor tigre tenga que comerme. La tortuga sabía que algo estaba mal y dijo, vale. Pero antes de decidir nada, yo quiero ver exactamente cómo pasó todo esto. Claro. Así que la tortuga, el tigre y el joven regresaron al agujero profundo aquí donde el joven rescató al tigre. Y la tortuga le preguntó al tigre, oye tigre, escucha, dime exactamente dónde estabas tú. El tigre, muy ansioso de comerse a este joven, saltó dentro del agujero así, mira, te lo voy a enseñar, Mira, yo estaba aquí. Yo estaba aquí. Ya está, yo estaba aquí. Muy bien, dijo la tortuga. Y le preguntó, oye, ¿estaba esa rama dentro antes? ¿Os acordáis de la rama, no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién puso la rama dentro? Ah, yo no. El joven, dije, yo no, yo soy el cuentacuento, el joven. Claro, el joven. Y le digo, oye, ¿estaba la rama dentro? Y el tigre dijo, no estaba la rama dentro. Claro. Así que la tortuga y el joven, ¿sabéis lo que hicieron? ¿Lo sabéis? Muchas gracias, quitaron la rama dentro. Ya. Y otra vez el tigre no pudo salir del agujero. Vaya tortuga, Y la tortuga le dijo, mira, escucha, ahora sí. Esta es mi decisión. Que no es justo que te comas a este joven, ¿eh? Deberías estar agradecido por su ayuda. La tortuga así tomó su camino. Pinchu, pinchu, tu, tu, tu, tu. Y el joven, ay, menos mal, corrió apurado hacia el pueblo, dejando el tigre desagradecido llorando y gruñendo. ¿Dónde? En el agujero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un aplauso, por favor. Muy bien. Una pregunta. Este cuento también nos puede enseñar muchas cosas. A ti, ¿no? Yo hago la pregunta. Vale, es que no te veo, guapo, no te veo. La pregunta es esto. Cuando alguien nos ayuda y cuando alguien nos hace un favor, debemos estar ¿qué? ¿Qué? Vale, ¿y qué se dice? ¿A mallorquí? ¿Qué? Vale, ¿para quién no sabe en inglés? Ah, thank you, vale, ¿en francés? Ah, merci, merci. Es que no te veo. ¿En alemán? Dankeschön, Dankeschön. Vale. ¿En árabe? Shukra, un aplauso para todos. Qué bien, gracias. África Yetuo. África Yetuo. Ahora mismo, primero quiero que suban los 6 niños y niñas que van a tocar los tambores conmigo. Vais a subir desde la escalera y vais a venir hasta aquí arriba. Vais a tocar los tambores aquí arriba. Después llamaré a más niños. Bien. Bernat. Toma, este para ti. Sí, este para ti. Este para ti. Venga, siéntate encima. Bien, atención, me falta alguien. 1, 2, 3, 4. Ah, perfecto. Ah, falta el mío. Vale, atención. Muy bien. Todavía no. Voy a buscar mi mochila. No. A ver, voy a buscar mi mochila. Bien, es que tengo una idea, porque veo que muchos niños, bueno, y niñas que se portan bien quieren tocar los tambores. Y vamos a hacer 2 grupos o 3 grupos, porque veo que tú también te has portado fenomenal. Estoy muy contento. Dame 5, por favor. Genial. Ahora no me acuerdo tu nombre. Pedrito, porque antes me decía que te llamabas niño. ¿Quién te denuncia? ¿Tu hermano? No, ¿por qué? A ver, atención. Antes de tocar, vamos a hacer calentamientos. Yo me voy a sentar aquí. Vale. Mira, antes de tocar, vamos a hacer calentamientos así. Primero con las 2 manos arriba así. Vale. Después con las 2 manos abajo así. Y después con los hombros así. ¿Preparados? Si queréis, podéis ayudar, ¿eh? ¿Preparados? Manos arriba. Muy bien. Manos abajo. Muy bien. Los hombros como... ¡Hala! Mira, Gisela. Así, así, así. ¡Ahora tocamos los tambores! Y... ¡pum! ¡Hala! ¡Ey! Uno para todos y todos para uno, ¿eh? Tenemos que hacer... ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Y... un aplauso, por favor. Ahora, repetimos, repetimos. Manos arriba. Manos abajo. Hombros así, así. ¡Y tocamos los tambores! Y... ¡wow! Ahora sí. Ahora tenéis que tocar juntos ahora tres notas que me gustan mucho. Así. Uno, dos y tres. Tocamos. Uno, dos y tres. Otra vez. Uno, dos y... espera, tengo una idea. Cuando tocamos un, dos, tres, vosotros y vosotras tenéis que decir ritmo, con las manos así, ritmo. Probamos. Uno, dos y tres. ¡Qué público, por favor! Otra vez. Uno, dos y tres. ¡Ole, Pedrito! ¡Ole! ¡Brados! Uno, dos, tres y ritmo. Cuantilla, ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Rápido! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y... ¡pum! Un aplauso, por favor. Vale. ¿Te quedas tú? ¿Podéis bajar a los demás? Venir aquí, ¿vale? Y voy a llamar a otros seis niños niñas. ¿Podéis bajar por...? Sí, sí, sí, sí, también. No, por ahí, por ahí. Por ahí detrás. Vale. Ahora voy a empezar con Irene, ¿no? ¿Cómo te llamas otra vez? Ana, sube Ana, por favor. Esta niña tan guapa, ¿cómo te llamas tú? Ah, no quieres salir, no pasa nada, pero has salido, te veo aquí. ¿Por qué estás aquí? Vale, Pedrito también subiendo, por favor. ¿Quién no ha tocado? Ah, ella no ha tocado. Pero no, no, no. ¿Y este niño tan guapo? ¿Pedro, cómo te llamas? ¡Ah, Bruno! Choca cinco. Venga, sube, sube, sube. ¿Dónde está mi amigo? Este niño que estaba aquí sentado. Ah, ven, ven, ven. Tú también, sí, sí. Ah, sí, sí. Venga, un tambor. Este. Vale. ¿Qué tú? Sí, él también. Vale, venga. Venga, sube con él. Venga, vamos a ver si pueden repetir igual. Sí, vale. Muy bien. Vale, esto para ti. Bien. ¿Quién falta? Sí. Bien. Jambo, jambo, buana, barigani, musurisana, wageni, mokari, biswa, África yetu, akuna. Muy bien, ahora no están durmiendo. África yetu. Ona, vos toca tú. Ona, vos toca. No, vale. ¿Y tú, vos toca? No, cara, no, sí, sí. Es que le gusta ver mi cara muy cerca. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Vale, a ver. Sentamos encima como si fuera un caballo, el tambor. Venga, para ti. Ah, falta uno. Falta uno. ¿Tú has tocado? Ah, tú has tocado. Ah, ven, ven, ven, ven. Venga, venga, pega un salto, un salto. Salta, salta, salta. Y... ¡pum! Mira, para ti. Muy bien. Atención, una pregunta. Primero, ¿qué tienen que hacer? Así, después. Así, después. Así, así, después. Vale, tocamos los tambores. ¿Preparados? Manos arriba. Bien, bendito. Manos abajo. Muy bien. Los hombros como así, así. ¡Hala! Y tocamos los tambores. Y ¡pum! ¡Hala! Un aplauso, por favor. Bien. ¡Ey, ey! Los niños que han tocado, me tenéis que ayudar para hacer una cosa, ¿eh? Es un secreto mío que os voy a contar después. Vale. Ahora vamos a tocar tres notas. Así. Uno, dos y tres. Tocamos. Uno, dos y tres, otra vez. Uno, dos y tres, otra vez. Uno, dos. Ahora con el público. El público tiene que decir ritmo. ¿Sí, público? Para dos, un ensayo. Uno, dos y tres. Ah, qué bien. Está Ona aquí, ¿eh? Y está... ¿Tú qué no eres tú? Irene. Ah, tú eres una Irene, claro. Pensaba que era la grande, claro. Tú eres una Irene. Irene ha hecho ritmo, ¿eh? Otra vez. Uno, dos y tres. Ahora sí. ¿Dónde estabas antes? Ahora te veo. ¿Cómo te llamas? Es que David te acabo de ver, ¿sabes? ¿Eh? Otra vez. Uno, dos y tres. Genial. Y aquí tocáis. Uno, dos y tres. Vale. ¿Preparados? Aunque ahora no. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué va? ¿No he dicho ya? ¡Y ya! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Uno, dos y tres! ¡Ramiro! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y pum! ¡Un aplauso, por favor! ¡Ahora sí! ¿Podéis bajar? ¿Podéis bajar, por favor? Porque habrá más percusión después. ¿Podéis bajar? ¿Podéis bajar? No, por ahí ahora, por ahí. Bien. ¡Qué bien! África Yeto Akunama. Bien. Es que tenemos aquí a un grupo de batucada que van a tocar, pero más que nosotros, ¿eh? Porque son casi 40. Así que voy a acabar ahora para dar... paso al grupo de batucada. Muchas gracias y adiós. Un aplauso. Gracias a Radio Tortuga.